Un saludo de Ángel Duarte, que como cada semana va a estar acompañándote durante la próxima hora en una nueva edición de Paradiso Folk. Una hora de folk, tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo aquí, en Paradiso Folk. Ya sabes que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. y que disponemos de una dirección de correo electrónico, paradiso.folk@gmail.com. Bienvenidos, comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Cancela limón tu puerta, menta y canela tu amor, anís y azúcar tus besos, azul. Hoy abrimos esta edición de Paradiso Folk con una de las mejores voces femeninas de España y un claro referente de las músicas de raíz, María Salgado y su última propuesta musical titulada Abre Caminos, un disco donde vuelve a sus orígenes castellanos, ritmos orientales y sefardíes con exquisitos arreglos para 12 temas que sin duda provocan emociones al escucharlos. Acabamos de escuchar la canción con la que se abre este disco, Al calor del sol, un tema tradicional de Val de San Lorenzo, León, con letra de María Salgado, y escuchamos a continuación Camino del Olvido, una jota tradicional de Benguera, León. Caminito del olvido, que lejos te vas mi amor, el recuerdo de tu sombra vivirá en mi corazón. Cuando me estaba peinando a la orilla del muelle bajó un marinerillo madre, que recuerdo de amor me dejó. Estoy enamorada, los recuerdos de mi amante me los trae y lleva al agua. Tengo que ir a buscarte por el camino del sol, él me lo escribe en el agua, yo sigo a mi corazón. Como revolotea, cómo le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Con la culebra, como la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. La música de María Salgado, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Acabamos de escuchar el tema titulado Canto de la Cigüeña, un tema tradicional recogido en el cancionero segoviano del maestro Agapito Marazuela. Una canción que María Salgado lleva cantando desde hace años y que por fin ha sido grabada en su último trabajo llamado Abre Caminos y que hoy estamos escuchando aquí en Paradiso Folk. Nos quedamos ahora con otra versión del mismo tema, grabada también por un excelente cantante y músico, Eliseo Parra. Fue grabada en el año 2002 para su trabajo titulado Viva quien sabe querer. Cualquiera sabe cómo la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Pasa un caballero pidiendo posada, pasa un caballero pidiendo posada. Si mi madre quiere, yo de buena gana. Le pondré la mesa y en medio de la sala, con cubiertos de oro y cuchillos de plata. Le pondré la cama y en medio de la alcoba, y a la medianoche pues se levantó. Hermanas a Elena cogió, la montó a caballo y se la llevó, y en medio del camino fue y le preguntó: dime, niña hermosa, dime cómo te llamas, dime, niña hermosa, dime cómo te llamas. En mi casa Elena y aquí desgraciada, la bajó del caballo y allí la dejó, la bajó del caballo y allí la dejó. Y a la orilla un árbol allí la enterró. A los 9 meses por allí pasó, a los 9 meses por allí pasó. Tiró de una rama y la niña salió. Conocido como Romance de Santa Irene o Santa Elena, este tema, titulado Estando una niña, es un romance muy popular y extendido en tierras segovianas. Ellos son La Órdiga, una formación segoviana que han recogido 15 temas tradicionales de su tierra y los han grabado en un disco que lleva por título Cada vez que me acuerdo. Otro de los temas que aparecen en este trabajo es Venid, venid, y es un tema que en las bodas de los pueblos serranos de las tierras de Segovia existía la costumbre de que al finalizar la comida, para pagar el cubierto a los invitados, los gaiteros tocasen esta melodía con ritmo de baile corrido. Venid, venid. Venid, venid, pagad, pagad, pagad, que bien se os ha gustado zampar, zampar, zampar. Venid, venid, venid, pagad, pagad, pagad, que bien se os ha gustado zampar, zampar, zampar. Thank you. El sonido de Huetan Afonte, una joven banda asturiana compuesta por 7 músicos, al frente de ella, Mento Evia, es un compositor, productor y músico conocido por sus colaboraciones y grabaciones con grupos de la escena musical asturiana. Su música está basada en melodías, ritmos y armonías de la música tradicional de origen celta. Como Agua de Mayo es su primer disco y en él recogen 16 temas, 4 de ellos tradicionales y el resto compuestos por Mento Evia. Hemos escuchado una muñeira titulada Muñeira Atlántica y nos quedamos ahora con 2 temas que escucharemos seguidos, La Fuente Celta y Deva al Arpa. Thank you. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. cambio maleta, nunca yo pela mar. Yo no hago por volver, nada más que te o señal da. Folk asturiano, sonando hoy en Paradiso Folk. La maleta al agua, un tema que pertenece al tercer trabajo de los hermanos Tejedor, José Manuel, Javier y Eva. Música en la maleta es un disco donde, como en trabajos anteriores, se rodean de colaboraciones de lujo como la de los componentes de Capper Cayley, McIntosh y Michael McColdrick. Otro de los temas que aparecen en este disco es este titulado Armagh. Thank you. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas, Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Nuevo trabajo de Christy Stassinopoulou. Desde Grecia, esta cantante, poeta y escritora ha editado un nuevo trabajo llamado Taxidoscopio. Nuevas tendencias electrónicas y la tradición musical griega se ponen de manifiesto en este disco con 14 nuevas canciones inspiradas en los distintos rincones del mundo que ha visitado en los últimos años, como esta que acabamos de escuchar y que lleva por título Autovía del Mediterráneo. Otro de los temas que componen este trabajo es este, La alegría de la vida. en la despedida hoy de Paradiso Folk recordamos un disco que fue grabado en el año 2003 por el gran percusionista egipcio Hossam Ramzi y la colaboración del guitarrista flamenco de origen berlinés Rafael Tachuela. Fruto de esa colaboración nació un disco llamado Flamenco Árabe, con fusión de ritmos y percusiones árabes con la guitarra flamenca. Hemos escuchado el tema que abre el disco, Alcántara, y nos despedimos con Alam. Ha sido un placer estar con todos vosotros compartiendo esta hora de música folk, tradicional y contemporánea y las músicas del mundo. Un saludo de Ángel Duarte y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.